Bueno, ella es pachosa para algunas cosas, pero ella me decía: Miguel, acuérdate en la mañana de anunciar que ya tengo 4 meses y medio de embarazo para que los hermanos sigan orando por el bebé que vamos a tener. Así que bueno, ahí está. Y para la gloria del Señor, pues esperamos un niño, un bebé. Ahí pues veíamos los niños y nos acordábamos: mira, ya mismo nos toca a nosotros. Así que de verdad que hay que orar, porque en esta parte pues no somos diestros, pero Dios, verdad, es el que prepara. Y por eso estamos orando. También le pedimos, verdad, oración por mi abuelo. Yo sé que siempre aquí en esta iglesia, como en muchas iglesias en Puerto Rico a nivel internacional, se ora por él. Para mí, por ejemplo, no hay que estar con secretos de Estado ni nada. Yo pienso que cuando somos más específicos en la oración y le decimos pues a la iglesia, pues se puede orar más específicamente para que de forma bien específica pues Dios obre. Nos ha tocado pues varias veces, en algunas ocasiones, el cuidarlo, el irlo a cuidar en su casita, y a veces pues a él no le salen mucho las palabras y me es un poco difícil entenderlo, pero uno poco a poco se acostumbra. Es bien importante orar más que todo por su lucidez, ya que pues como saben algunos, desde el año 2008 él tuvo un derrame y eso pues le fue trabajando progresivamente, y aunque pues hemos visto la mano de Dios de una manera poderosa en algunas áreas en sanidad, también pues hay que seguir orando, insistiendo, y sabemos que Dios obra por alguna razón. Dios obra por senderos misteriosos y solo podemos entenderlo aquellos que hemos decidido en tener fe en Él. Y muchos de a los cuales pues Dios nos ha hablado, entendemos, verdad, algunas razones, pero sabemos que Dios lo va a sanar. Y Dios se va a glorificar con poder. Y si nos ponemos pues de acuerdo en oración, hermano, Dios se va a seguir glorificando de una manera poderosa. Hemos estado en este año saliendo bastante. Salimos al Ecuador, estuvimos predicando, dando conferencias por allá. Tuvimos victorias en convertidos y gente que se entregaba al Señor y gente que era libertada por el poder de la palabra. Además del Ecuador, estuvimos este año en Atlanta, estuvimos en San Francisco y en algunos lugares donde Dios nos abrió la puerta, donde seguimos, verdad, siendo testigos del poder de Dios. También este año el Señor nos permitió sacar una edición mejorada con mucho material extenso sobre este libro. Este libro lo habíamos sacado para el año 2005, pero hasta la portada le cambiamos e incluimos, verdad, mucho material que tiene que ver con guerra espiritual. De los hermanos pues que saben sobre nuestro programa, un sábado sí, un sábado no, por la cadena del milagro, lo estamos transmitiendo y hemos dedicado ahora mucho más tiempo de inversión, no solo en oración, sino también, verdad, en el trabajo, para buscar imágenes, para buscar material audiovisual en cuanto a todo el contenido que nosotros necesitamos, porque entendemos que mientras más profundo nos vayamos y más específico y desglosado pues expliquemos las cosas, más la gente va a entender, en específico pues el pueblo del Señor y los hermanos o los amigos que están inconversos sobre ciertos temas de la actualidad que competen a la Biblia y que tienen que ver, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo y con lo que se va a vivir después del arrebatamiento de la iglesia. Así que si usted no ha tenido la oportunidad de ver nuestro programa, estamos haciendo también el esfuerzo para que cada vez que lo transmitimos o aún antes de la transmisión, lo subimos al internet. Como bien había dicho el pastor, ¿verdad?, esto de la internet es la tecnología hoy en día y a veces pues la señal de la cadena del milagro no está llegando a algunos lugares, pero con YouTube hasta por allá, que a veces uno chequea, ¿verdad?, en las estadísticas, hasta en África, Alemania, por allá la gente lo ve. Así que es de gran bendición y también pues Dios nos ha bendecido con la parte del inglés y hemos grabado, estamos empezando a grabar programas en inglés que ya los estamos subiendo al internet sobre estos temas que ya hoy en día la gente se está olvidando, del arrebatamiento, del infierno. Y nosotros, ¿verdad?, conocemos que predicar del arrebatamiento, del infierno y de los juicios de Dios no es que sea un estilo de mensaje o un mensaje, un estilo diferente. No, es una verdad bíblica constante. Ejemplos en la Biblia: el diluvio de Noé, Sodoma y Gomorra. O sea que esto de predicar que viene el juicio de parte de Dios si no hay arrepentimiento y predicar una verdad espiritual es algo bíblico constante, no es un mensaje o un estilo de mensaje, es algo bíblico que tiene su fundamento. Y nosotros pues entendemos esa parte, ya que gracias a Dios pues naciendo en el Evangelio, pues nuestros padres, es bien clara la palabra cuando dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que pues estamos en el camino que el Señor nos ha mandado a tomar. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa mañana, yo compartía, ¿verdad?, un pensamiento de un conocido predicador que decía que podemos estudiar mucho, podemos conocer mucho la Biblia, pero al diablo no le interesa y hasta se ríe cuando hay conocimiento sin oración, cuando hay sabiduría sin oración, cuando hay de todo sin oración, al diablo pues no le interesa porque no le afecta. Pero cuando mezclamos nuestros dones con el poder de la oración, ahí sí que el diablo tiembla, porque no le conviene que oremos. Por eso es que a veces, ¿verdad?, el diablo como que quiere desanimar al creyente para que no ore. Porque mientras más usted ore, más usted va a tener la bendición de parte del Señor a su lado, y esos ángeles guerreros y el Espíritu Santo va a pelear por usted. Hermano, yo le digo, no va a haber diablo que esté en el medio. Y en esta mañana tenemos un mensaje que queremos compartir con usted, bien importante, porque el diablo no tiene por qué venir a entrometerse para desanimarlo. Vamos a hablar una verdad espiritual sobre lo que es nuestras luchas como creyentes. Nuestro mensaje se llama Las Siete Batallas del Creyente, y Dios nos ha movido de una manera bien especial y profunda a llevar este mensaje por muchas iglesias. Porque hoy en día una de las más grandes armas del enemigo que se está usando y como que está funcionando es el desánimo. Y vamos a echar eso a un ladito en el nombre del Señor. Vamos a levantar nuestras manos antes que todo. Antes de exponer el mensaje, es importante que oremos y que le entreguemos el resto del culto al Señor. Padre, en esta hora yo me concerto y me uno en oración con todos estos hermosos hermanos que están aquí presentes, que han venido a gozarse y a dejar las cargas en esta hora en tus manos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú los bendiga. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, bendice al pastor, bendice a la pastora. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir, dividir el alma y el espíritu, lo que es la carne y lo que es el espíritu, y llega, Señor, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne todas las intenciones y pensamientos del corazón. Y a través de esta palabra, de esta espada, queremos que en esta hora tú le hables a tu pueblo. Queremos que en esta hora tú nos hables y nos ayudes a discernir y nos ayudes a ver, a digerir las situaciones que ocurren, y que tomes el control, Señor, en todo de nuestro ser, de quien somos. En esta hora exaltamos el nombre, sobre todo nombre, el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesarán que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Para gloria de Dios, Padre, en esta hora te exaltamos y te pedimos, háblanos, Señor. Esto no es cuestión del hombre, es cuestión de un trato tuyo para con cada uno de nosotros, y solo tú nos puedes restaurar. Dígale al Señor, Señor, háblame en esta hora. Dígaselo ahí, háblame, yo creo que tú me hablas en esta hora. Gloria al Señor. Ayúdeme a sí mismo a buscar en la palabra del Señor. Vamos rapidito a leer por ahí, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Leemos rapidito, nos ponemos de pie, ¿verdad?, en lo que lo leemos, en reverencia a la palabra del Señor. Ya mismo pues vamos a tener una oportunidad de estar ahí tranquilito, sentadito, y oír lo que el Señor tiene para nosotros. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2, y verdad, esperamos que los hermanos lo tengan. Si usted ve a alguien que no tiene una Biblia, pues muévase ahí hacia el ladito de la persona para que lo podamos leer juntos en esta preciosa mañana. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Y los que lo tengan pueden decir amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y con la participación del Espíritu Santo, y nuevamente el pueblo dice amén. Gloria al Señor. Dice así: y se juntaron con él todos los oprimidos y todo el que estaba endeudado, dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Dice entonces, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Puede usted tomar asiento en esta preciosa mañana? Mantenga ahí su Biblia abierta porque vamos a estar tratando unas cositas bien importantes que nos revelan, ¿verdad?, lo que es el propósito del Señor y ciertas batallas que nosotros como creyentes debemos de enfrentar. No estamos hablando de que estas batallas van a ser solamente para el evangelista, para el pastor, para el ministro, no. Estas batallas las vamos a enfrentar cada uno de nosotros como cristianos o creyentes en el Señor, porque consiste en parte de nuestra preparación. Una preparación que no solamente va a permitir desarrollarnos como creyentes en el Señor en la actualidad aquí en la tierra, sino que va a trascender hasta la eternidad que vamos a vivir con el Señor. A veces cuando Dios nos prepara, solamente pensamos, Dios tiene un ministerio para nosotros, o solamente pensamos en la parte en la cual, ¿verdad?, Dios nos llama para una determinada labor. Pero estas cosas trascienden a la eternidad, porque como bien sabemos, la cosa no termina aquí. Nosotros somos eternos. El asunto es que, pues, si permanecemos firmes, sabemos que la salvación es nuestra, pero si otros mueren en sus pecados sin aceptar a Cristo, ya, aunque son eternos, van a la condenación. Pero el alma es eterna. Lo que se desgasta y se cansa y se termina es este cuerpo, pero nuestra alma es eterna. La palabra es bien clara y nos dice que cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios, porque Dios es el que nos dio aliento de vida. El cuerpo se pudre y el alma o va a la salvación o va a la condenación. Eso, pues, ya, como se diría en el inglés, up to everybody, o sea, está en cualquiera el haber aceptado a Cristo o no. Entonces, hablando un poco sobre David, para mencionar 7 batallas específicas que nosotros enfrentamos como creyentes, uno de los personajes bíblicos favoritos míos es David. Jesucristo, número uno, otro José, otro David. Eso yo diría que son los 3 personajes bíblicos que, en mi caso, ¿verdad?, yo como que más me gusta, aunque la realidad es que me gusta todo. Pero esos 3 que estamos mencionando son como una revelación bien abierta a lo que es nuestra experiencia en el proceso del Señor para nuestras vidas, para cumplir su propósito, hasta en el mismo Jesucristo, que es la forma visible de Dios, como lo conocemos, que tuvo que pasar por este proceso, siendo Dios. Imagínese usted nosotros, y Él nuestro Maestro. Entonces, conocemos la historia de David. Vamos a refrescar un poquito sobre la historia de David. Un jovencito de 16 años. Ahí es donde empieza, por lo menos, el caso de su historia en la palabra del Señor. Se nos enseña, y quizás usted lo ha oído algunas otras veces, cómo, ¿verdad?, cuando David era un simple pastorcito, que quizás apestaba a oveja, apestaba a rebaño, ya él, desde bien joven, con una onda, había estado empezando a matar fieras salvajes que querían devorar el rebaño. Entonces él, con esa onda, las mataba. Ahí había una preparación para lo que Dios lo iba a tener en un futuro, para dar un paso hacia lo que Dios le tenía a él. O sea que siempre hay una preparación inicial de parte del Señor para cualquier persona. Vemos que el pueblo de Israel, que tenía jueces anteriormente, querían después tener reyes como las demás naciones. Dios les advirtió que si venían reyes, los iban a oprimir a veces, iban a tomar a su descendencia para que peleara sus guerras, etcétera, etcétera. Y como quiera, ¿verdad?, como sabemos la historia, Israel, pues, dijo claramente que querían rey. Y Dios, como es un Dios democrático, se lo permitió. Pero era algo que no estaba en el propósito 100% divino. Entonces, el primer rey que viene y tiene Israel es Saúl, que después sabemos que por su falta de solidez en el carácter, Dios lo desecha y Dios decide después ungir a otro, que en este caso viene a ser David. Históricamente, tanto para nosotros los creyentes como para judíos, es conocido como el mejor rey que jamás tuvo Israel en toda su historia, el rey David. ¿Y de dónde salió David? Cuando Samuel fue a ungir, ¿verdad?, a los hijos del papá de David, en este caso, pues, cuando él veía o vio el primero, que era fuerte, que era alto, de acuerdo a sus ojos se veía capaz, ya decía, este era el rey. Por refrescar la historia, este es el rey que Dios me mandó a ungir. Y fíjese, lo curioso del caso es que cuando Samuel va para allá, David parece que tenía una familia, en el caso de su papá, que como que no lo apreciaba o no lo veía como que el que iba a ungir Dios en realidad era él. Sin embargo, le enseña a todos sus hijos más grandes, más fuertes, y al pastorcito hediondo, por así decirlo, se lo deja de último porque ya no había más remedio. A veces lo que nos parece a nosotros que es lo indicado, no lo es. Es lo que Dios diga. Entonces, en este caso, mandaron a llamar al pastorcito de 16 años. Vamos a verlo de acuerdo, ¿verdad?, a lo que podemos ver nosotros en la carne. 16 años no es una edad de capacitación para alguien que va a ser rey de una nación, mucho menos llamado por el Señor, por así decirlo. ¿Qué preparación puede tener un pastorcito de oveja para ejercer un puesto de liderazgo en una nación que era y es, ¿verdad?, hoy en día la nación del Señor. Sin embargo, esa era la persona que Dios tenía. Y a través del profeta Samuel, Dios lo ungió como rey de Israel. Más adelante entonces en la historia vemos que ninguno de los fuertes en el soldado o en el ejército de los soldados de Israel, ninguno se atrevió a enfrentar un terrible gigante de 9 pies de nombre Goliat, que se había decidido a retar al pueblo del Señor. Sin embargo, ese pastorcito de 16 años lo hizo. David viene y tiene una victoria temprana con la derrota de Goliat. A veces nosotros como creyentes tenemos victorias tempranas. Venimos a los pies del Señor, Dios se glorifica porque abrimos la puerta para la bendición. Entonces de momento vienen esas victorias tempranas que nosotros nos quedamos en shock y decimos, wow, el Señor obró con poder. Pero después de esas victorias tempranas, posiblemente en nuestra vida lleguen una serie de desilusiones que de alguna forma entonces nos hagan como que quizás retroceder o tentarnos a retroceder. David tuvo una victoria temprana con Goliat. Sin embargo, casi inmediatamente después de esa victoria temprana, que fue algo glorioso, entonces el mismo rey de Israel de aquel momento, Saúl, lo comenzó a perseguir. Es que la preparación de David no terminó en matar a fieras salvajes para enfrentarse a Goliat. Eso era solo el comienzo. A veces nosotros pensamos que la preparación se quedó en el pasado, pero nuestra vida completa con el Señor es una vida de continua preparación. Aun cuando estamos a lo que Dios nos llamó, todo lo que sucede, todo lo que Dios permite es por una razón, para una preparación. O sea que debido pues entonces a todas las dificultades que tiene David, pues entonces él viene hacia él, o Dios le lleva hacia él, un montón de hombres deshechos. Imagínese usted, ya Dios le estaba preparando el camino, pero con Goliat no terminó la cosa. Vamos de nuevo a 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Mire lo que dice, pero lo dice en una profundidad y en algo tan bien específico de lo que había en ese grupo de hombres. Mire lo que dice, se juntaron con él, con David, todos los oprimidos. Era gente que estaba oprimida, gente que estaba endeudada. Si usted tiene alguna deuda, no crea que ha sido el primero, ni será el último todavía. Dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu estaban aborrecidos. Entonces después dice, fue hecho jefe de ellos. ¿Pero qué clase de Dios le manda a David este montón de personas que parece que están todos deshechos y de verdad parece que como que no van a servir para nada en ayudar a David a lo que Dios tiene para él? Sin embargo, a través de eso fue que Dios se glorificó. Lo que impacta en la Biblia es que inicialmente te dice de dónde salen esta gente y después la misma Biblia los reconoce como valientes. Los valientes de David. ¿Qué fue lo que causó que inicialmente, pues, esta gente tuvieran, como la Biblia los dice, estuvieran oprimidos, en amargura de espíritu, etcétera? ¿Qué fue lo que causó que después el mismo Dios, a través de su palabra, los reconociera como valientes? Mire, ellos ofrecen apoyo al hombre elegido por Dios y por ofrecer ese apoyo se identifican con el propósito de Dios. Ellos deciden dejar atrás el pasado y venir al camino del Señor y a su propósito a través del que Dios ungió o el que Dios eligió. Es como yo he dicho en algunas iglesias, a veces en la administración o de acuerdo pues a como Dios muestra, hermano, no podemos vivir pensando en un pasado que no tenía futuro. Si tenemos un presente, vivamos entonces entregándole al Señor el futuro y que en el presente pues sea Él el que obre, pero de acuerdo a lo nuevo que Él nos ha dado, porque el pasado es pasado. Entonces, estos valientes de David toman posturas firmes contra los planes de Saúl y pelean también contra los filisteos y contra los moabitas, y entonces como ellos luchan con valor, ellos vienen a alcanzar el nombre de valiente. O sea que ellos toman una decisión inicial de salir en la estatura espiritual o en la condición espiritual en la cual ellos se encontraban. De referencia le vamos a dar 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 39. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 8 al 39, donde ahí pues podemos ver el caso de los valientes de David y sus hazañas para que usted vea que esto no es que nos lo estamos inventando en esta mañana, sino que son historias registradas por la Biblia. Entonces, viendo las historias de ellos, podemos nosotros ver que estos valientes y David también tuvieron que enfrentar específicamente 7 batallas. No es que eran solamente para ellos esas batallas son para nosotros también. Y lo que podemos hacer es reconocerlas, saber cómo son, tener y reconocer las armas que tenemos o las herramientas que tenemos para seguir hacia adelante cuando nos lleguen esas batallas y vencer. Yo me imagino que usted conoce la parte de la Biblia donde se nos dice que las puertas de los cielos se hacen fuertes y solamente los valientes la arrebatan. Entonces, la primera, bien importante, la guerra por nuestro corazón. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? En Efesios capítulo 6, versículo 14, cuando se nos habla, ¿verdad?, sobre el caso de la armadura de justicia, hay una parte que se nos habla sobre la coraza de justicia. Cuando se nos habla de nuestra armadura, en esta coraza de justicia, cuando nosotros hacemos comparaciones y vemos cómo eran las armaduras en el tiempo bíblico, en los tiempos de antes, cuando, ¿verdad?, no habían armas de fuego, sino que todo era espada, lanza, jabalina, escudo, etcétera. Esta parte de la coraza cubría toda la parte que se llama el torso, que es toda esta parte de aquí. Esta coraza, ¿verdad?, hacía énfasis en el frente, no tanto en la espalda o en la parte de atrás, porque cuando los ejércitos iban en una batalla, en esa coraza que hacía énfasis en cubrir todo esto aquí enfrente, cubría todos los órganos vitales de nosotros como seres humanos. En pocas palabras, cuando fuera lanzada una lanza o flecha, etcétera, estaba cubriendo el corazón, estaba cubriendo, ¿verdad?, todas estas partes de acá, que al dar un tiro certero, a dar un flechazo certero, la persona corría el riesgo de morir. O sea que el principal énfasis es el corazón. Y por eso el Señor, pues, a través del apóstol Pablo, siendo inspirado del Espíritu Santo, nos habla sobre esa armadura, la armadura que el Señor nos da, y nos menciona la coraza de justicia. Y la Biblia menciona claramente que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón tiene que ser renovado, tiene que ser mejorado, tiene que ser transformado por el Espíritu Santo. Nacemos del Espíritu, pero no del alma. El alma necesita ser transformada. Y nosotros como seres humanos, yo lo estoy viendo ahí, ¿verdad? Nosotros, nuestro cuerpo es nuestra expresión física aquí en la tierra, pero dentro de nuestro cuerpo está nuestra alma y está nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene vida por el aliento de vida que Dios nos dio. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, se nos habla, en el caso de los valientes de David, había un valiente de David de nombre Sama. Él arriesga su vida por un campo de lenteja, ya que para aquel momento pues había un problema, y es que los filisteos tenían un monopolio de armas y los campesinos que trabajaban duramente para las cosechas no tenían acceso a las armas. Sin embargo, pues los filisteos, ciertos grupos de filisteos se aprovechaban de esto, entonces ellos atacaban a estos agricultores y les quitaban las cosechas. Y este hombre de nombre Sama, él por fin se decide a parar firme y enfrentar solo a un ejército de filisteos. Si nosotros buscamos un poco en el caso de la cultura judía, el judío nunca come lenteja a menos que en su casa haya muerto algún familiar, porque la lenteja es símbolo de defunción. Fíjese que la Biblia es tan profunda en todos los detalles que nos da, que verdaderamente nos dice, wow, esta es la mente de Dios revelada al hombre. Nos habla de un campo de lenteja y de una persona de nombre Sama que se para firme contra los filisteos. Es como una representación de la muerte a quien él era antes. En medio de un campo de lenteja, él decide morir a lo que era antes y revivir a lo que Dios quería que él fuera. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? Entonces, en este caso, es bien importante saber lo que significa el nombre Sama. Y eso ya nos deja mucho que decir, porque ahí vemos que hay un trasfondo ya familiar de alguna, por así decirlo, algún traspaso de carga generacional. Yo no sé en qué estaban pensando los papás cuando les pusieron Sama, porque el nombre de Sama significa desperdicio. Yo hasta el momento, gracias a Dios que no he conocido el primero aquí en Puerto Rico que le haya puesto al hijo de nombre Desperdicio. Chacho, si yo llego a saber eso, increíble. Pero ese era el nombre y eso es lo que significa. Un valiente de David, de nombre Sama, es como decir, Desperdicio, ven acá. Imagínese usted qué clase de moral había en los papás. Entonces, en la forma en la que quizás ellos se sentían en su momento, pues en su momento moral, traspasan esa forma de sentir a sus generaciones, aún con el nombre que le ponen. Quizás hoy en día no se lo ponen, pero en las actitudes y en las formas de ser, muchos padres no se superan y pasan las mismas cargas a sus hijos. ¡Qué terrible! Entonces, es bien importante ver que para que haya un cambio en nuestra vida hacia algo mayor, hay que ser valiente. Los valientes resisten y los valientes luchan. Hay conceptos bien específicos en la palabra del Señor que se nos habla, sobre todo cuando es el caso de la lucha espiritual. Y una de las cosas es resistir al diablo, porque el diablo, hermano, siempre quiere estar provocando al creyente para que nosotros metamos las patas. Entonces sucede que a veces cuando en medio de la provocación muchos creyentes cometen los errores, cuando ven el fruto de su error, entonces comienzan a ver, ¿verdad?, lo que es hacer las cosas en nuestros impulsos y basados en nuestras emociones. Vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 6, para que usted vea algo bien importante. Búsquelo ahí, Génesis capítulo 3, versículo 6. Ahí específicamente se nos habla cómo el pecado entra al mundo, cómo entra o qué es lo que usa Satanás a través de la serpiente para que el pecado entre en la humanidad. Fíjese que la serpiente, luego de haber hecho un pacto con el diablo para hacer caer al hombre en el huerto del Edén, pues en este caso tienta directamente a Eva y abre su sentido. Mire lo que dice ahí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, está presente la vista, y que era agradable a los ojos, la vista, uno de los sentidos. Tomó de su fruto, tacto, comió, gusto, y le dio a su marido, el cual también comió con ella. Los sentidos van conectados a las emociones. Las emociones van conectadas a nuestra alma. Nuestra alma va conectada a tres cosas: la voluntad, las emociones y la mente. Esas son las tres áreas que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros para llegar a una grandeza mayor. La única forma de nosotros poder ser renovados por el Espíritu Santo de forma completa es rendir nuestra voluntad, quebrantarla, someterla a Dios para que el Espíritu Santo la llene. A veces yo he escuchado creyentes decir, pero yo acepté a Cristo y la Biblia me dice que yo nací de nuevo, pero ¿por qué no dejo de hacer cosas desagradables a Dios si Cristo o soy nueva criatura en Cristo? Acuérdese, nacemos del Espíritu, Jesucristo lo especificó con Nicodemo, pero no nacemos del alma. Ya en el alma se tiene que meter el Espíritu Santo a renovarnos y eso depende de nosotros. Entonces, el asunto es que la mente no renovada es la que va a estar tocando nuestras emociones que no están sujetas al Espíritu, para que entonces en nuestra propia voluntad no dejemos de hacer cosas que están en el desagrado de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces hay que rendir nuestra voluntad al Señor. Y siempre nos levantamos, siempre en cualquier circunstancia que vayamos a enfrentar en nuestra vida, nos vamos a ver tentados a vivir por lo que estamos viendo que sucede a través de los sentidos, lo que vemos, que se conectan a nuestras emociones, que nos hacen reaccionar contrario a lo que Dios quiere, o vivir por medio de la fe, una de dos, o por la carne o por el Espíritu, pero por la palabra del Señor que separa el Espíritu y la carne y discierne y penetra y entra ahí, nosotros podemos saber en nuestra reacción que es del Espíritu y que es de la carne y decidir si por el Espíritu o por la carne. Pero por la carne yo no se lo aconsejo. Tenemos libre albedrío, pero cada cosa trae sus consecuencias. Hasta que no nos paremos firmes y no peleemos por la fuerza del Señor en nosotros y pongamos nuestro valor, no vamos a salir hacia adelante. Ese fue el caso de Sama. Sama por fin se decidió y solo enfrentó a los filisteos y mire, los venció. Porque lo único que tenemos que hacer es ser dirigidos por Dios y poner nuestra parte, y de ahí en adelante lo otro se encarga el Señor. O sea que vamos a enfrentar la guerra por nuestro corazón. Nuestra segunda guerra va a ser la guerra por nuestra identidad. Y esto siempre es importante porque siempre nos vamos a enfrentar a gente que no esté de acuerdo con lo que Dios tiene para nosotros. David se enfrentó, mire todo lo que le hizo Saúl, que hasta lo persiguió. En el mismo entorno, aunque usted no lo crea, eso siempre va a suceder. Yo a veces he escuchado testimonios de evangelistas que decían que cuando empezaban en el camino o que sentían que Dios los llamó, hasta en la misma familia le decían, ¿qué vas tú a predicar? Imagínese qué clase de apoyo moral. Entonces, es como en el caso de Elías, que Dios le había mostrado que iba a llover, que venía la lluvia, que iba a llover ahí bien fuertemente, y entonces él mandó al criado a que viera y que le avisara cuando viera la nube. A la séptima vez fue que el criado por fin vio la nube que venía, como la palma de la mano de un hombre. O sea que hay gente que, por más que Dios los toque, y por más que Dios llame a una persona, y por más que Dios evidencie, todavía no ven nada, porque no quieren ver. Porque para el que es imposible todo, todo seguirá siendo imposible. Y el que le diga a usted que algo es imposible, es porque él nunca lo logró, ni lo quiso hacer. Pero si estamos con un Dios que es el Dios del imposible, cualquier cosa en Cristo la podemos lograr. Eso lo dice la Biblia, no me lo invento yo. Entonces, mire esto, en esto de la guerra por nuestra identidad, yo le quiero decir a usted algo, hermano, esto que le vamos a decir, grábeselo. Yo me lo he grabado porque siempre nos vamos a enfrentar a luchas y batallas. Cada vez que usted se vea, que se levante por la mañana, frente al espejo, ese que está allí es alguien creado por Dios, hecho imagen y semejanza del Dios vivo, y siendo creyente, habiendo aceptado a Cristo, siempre que sea creyente y esté firme, es un problema y un conflicto de intereses contra el kiosco del diablo, para lo que sea. Mientras usted esté firme, siempre será así. Porque es que no es usted, es Dios. Entonces el enemigo siempre va a estar por ahí dando la vuelta. El problema que tenemos es que está a las 24 horas de full time y él no descansa. Entonces, yo no sé si usted se ha preguntado anteriormente o le ha preguntado a Dios, ¿quién es usted para Dios? No sé si se ha doblado en oración, ha dicho, Señor, ¿quién yo soy para ti? De que Dios le va a responder, si no lo ha hecho, Dios se lo va a responder. Se lo va a hacer sentir o de voz audible se lo va a hablar. Y siento al Espíritu Santo cuando le estoy diciendo eso. Porque cada uno de nosotros significa algo grande para Dios. Nadie es insignificante. El pastor hablaba sobre la clase bíblica que se dio en esta mañana. Él mencionó algo que se nos hablaba sobre el caso de los diferentes miembros que pone el apóstol Pablo, que componen nuestro cuerpo, y por más pequeño que sea cualquier miembro, siempre es necesario. Mire, por ejemplo, la mano. Tenemos un dedito que siempre es el más pequeñito, ¿verdad? Del meñique. Usted se imagina mi mano sin ese dedo, ¿verdad? Que se ve bastante fea. Porque es que todos complementan al cuerpo. El ojo es pequeño y sin los ojos yo no puedo ver. Los deditos pequeñitos del pie son pequeñitos. El meñique del pie chiquito es pequeñito, pero sin él el pie está incompleto. O sea que todo complementa el ministerio del Señor y la obra de Dios en nosotros. No hay nada pequeño ni nada grande. Todos somos uno en el Señor. Entonces, ¿quiénes somos para Dios? Primero, somos bien necesarios. Segundo, somos invaluables ante Él. Si no, el Padre no hubiera mandado a Jesucristo a morir por nosotros. No murió solamente por los ministros, murió por todo aquel que crea en Él. Porque también es que no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que acepta ese sacrificio y vive en el Señor. Entonces murió por todos nosotros. O sea que, ¿quiénes somos para el Señor? Somos perlas de gran precio, todos los que aceptamos a Cristo. Eso hay que metérselo bien en la cabeza, porque que vengan unos por ahí que no son ellos, es lo que se mueve detrás, y le hagan sentir quizás a usted como que usted no puede hacer nada, y usted tiene la certeza de que Dios lo llamó a hacer cualquier cosa, no es ellos, es lo que se mueve detrás de ellos. Y el enemigo tiene siempre miedo de un creyente que está firme. Ahí hay un problema. Entonces, en el caso de los valientes de David, y seguimos abriendo nuestros ojos para que vea, mire esto, había otro que se llamaba Josef Batsebet. Ese nombre, Josef Batsebet, significa vergüenza. Mire qué clase de nombres tenían ellos. No solo era amargura de espíritu, no solo era que estaban endeudados, era también el significado de sus nombres y con lo que su familia iba arrastrando. Sin embargo, de eso vil, de eso menospreciado, fue lo que Dios eligió para que fueran los valientes de David. Casi nada, no solamente el rey el mejor rey que tuvo Israel, o todo lo que él hizo que fue impresionante en su reinado en cuanto al orden militar, político, social, económico, sino también que del linaje de David, de la tribu de Judá, esa fue la humanidad que eligió el Señor Jesucristo para encarnar como hombre y morir por nosotros. Casi nada. Que sin ese sacrificio, para el cielo no íbamos a ir. Tenía él que morir por nosotros y pagar el precio por el pecado. Entonces, en este caso, pues podemos ver que parece que hay padres que la vida les ha golpeado tanto que piensan que sus hijos, al igual que ellos, nunca triunfarán. Eso, si usted lo ha visto en este tiempo, no es algo nuevo. Es algo que se ha dado en todas las épocas en la historia de la humanidad. Y en vez de apoyar a sus hijos, pues siguen arrastrando con lo mismo que quizás pues hicieron los papás de ellos y lo siguen llevando por un camino, ¿verdad?, incorrecto. Yo le quiero decir en esta preciosa mañana, ya que pues tenemos la oportunidad de exponer este hermoso mensaje, no permita usted que las cicatrices y las heridas paralicen su potencial. La forma en la que Dios obre, o la forma en la que Dios obra con nosotros, en la que Él hace las cosas, es que nuestras cicatrices son la preparación para la grandeza de Dios manifiesta en nosotros. Hay gente que se la pasan con las heridas abiertas. No se la pase con las heridas abiertas, deje que Dios lo cicatrice. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ver el reino de Dios desde la manera correcta, como Job. Job dijo, de oídas te había oído antes de la prueba, ahora mis ojos te ven, porque en la prueba a ver y aprendió a saber quién era Dios. ¿Cuántos exaltan al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, grande eres, Señor? Santo eres, Señor Jesús. O sea que debemos de dejar que sea Dios quien nos defina. Debemos de aceptar las adversidades, no huir de ellas. Yo no sé si usted ha escuchado esto antes, en algunos hermanos o en alguna gente, ¿verdad?, del ministerio, viene un problema o viene una crisis económica o lo primero que hace, yo me voy de Puerto Rico y no enfrentan los problemas. Yo me voy de esta iglesia porque aquí lo que hay son chismosos. Entonces resulta que se van para otra iglesia y se van de país y pasa lo mismo o peor. Porque es que no es la iglesia, no es Puerto Rico, es usted. Y el problema no es huir. Esta carne es lo más malo que hay. Cuando vienen los primeros problemas y las primeras situaciones, en la carne vamos a padecer. No digo que no, porque estamos hechos de carne y hueso. En la carne vamos a sentir que nos tenemos que largar. Ya yo no quiero seguir aquí. Ya yo me voy. La carne no le gusta levantarse temprano a orar. La carne no le gusta dejar tiempo para Dios. No le gusta leer la Biblia. No le gusta que trabajemos para la obra del Señor. Lo va a ver como lo más fastidioso que hay. La carne va a querer que en el primer problema y en la primera dificultad nos larguemos, nos vayamos y que no dejemos ni rastro. Pero imagínense, vamos a vivir una vida entonces huyendo. Y entonces cuando sigan viniendo los problemas. Porque hermano, la realidad es que esta vida está llena de problemas, pero con Dios tenemos las herramientas para pasar por encima de ellos. ¿Cuántos lo creen así? O sea que estas adversidades no deben de destruir nuestra identidad, deben de fortalecerla y deben de definirla de una forma más fuerte. Si durante pues los tiempos de adversidad o los tiempos de problemas, por más difícil que sea, ¿verdad? Y eso lo comprendemos porque esos problemas, usted no es el primero ni el último, todos tenemos problemas. Si durante los tiempos de adversidades acudimos a Dios, Dios nos hará más fuerte porque el poder de Dios se desata en el punto de mayor debilidad. Por eso es que en 2 Corintios 12:10 nos dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando no podemos, cuando estamos en el medio de la prueba, de la situación, si acudimos a Dios, Él nos va a escuchar y nos va a mostrar su poder. Porque Dios quiere que aprendamos a depender más de Él y que podamos ver que no hay ningún imposible para Él. ¿Cuántos exaltan al Señor en esta hora? Un problema que venga no es que Dios lo considere insignificante o que Dios se olvidó de nosotros. Por el contrario, Él quiere que busquemos de Él cada vez más. Y Él exige que le demos a Él lo mejor. Entonces, es bien importante saberlo. Ya hemos mencionado dos de nuestras guerras, 7 principales, mencionamos 2, la guerra por nuestro corazón, la guerra por nuestra identidad, quiénes somos para Dios. Y la tercera es bien importante también y es la guerra por nuestra santidad personal. Yo me recuerdo Hace un tiempo atrás, para el año, ¿verdad?, 2009, en abril, específicamente abril 28 del 2009, mi mamá partió con el Señor. Eso fue algo terrible y de duro impacto para aquel tiempo, ¿verdad? Mi abuelito todavía pues estaba ahí en una salud un poquito en una parte mental más estable que ahora, y fue de gran impacto para nosotros, ¿verdad? Imagínense, más que todo para mis abuelitos, que ya es la segunda hija que pierden. La primera pues fue Ilia, para 20 años después perder a mi mamá. Y imagínense, fue difícil para mí siendo el hijo, que eso es como que se muere una parte de uno cuando perdemos una madre. Yo la perdí a la edad de 27 años. Ahora, pues, para la gloria del Señor, ya en este mes, el 29, cumplimos 31. Pero eso no lo rige por ahí. Entonces, yo me recuerdo en ese duro año cómo nos tuvimos que reponer. Había momentos en los cuales yo ni podía orar, pero yo sentía esa cobertura del Señor y un pueblo aquí en Puerto Rico a nivel internacional que oraban por nosotros. Por eso es que siempre necesitamos la ayuda, ¿verdad?, de los hermanos en la fe. Entonces, a lo que poco a poco nos íbamos recuperando, nos íbamos poniendo un poco más estable ante esa tan difícil situación, pues como yo me quedé en la casa de mi mamá, me tocaba después bregar con algunas cositas que, pues usted sabe, las casas, como usted bien sabrá, necesitan mantenimiento, y hay cosas que uno pues no conoce, como dice el dicho, zapatero a su zapato, y uno pues si es de Biblia, etcétera, pues uno sabe, pero de cositas detalladas he tenido que aprender poco a poco. Pero yo me recuerdo que el portón eléctrico de allá de la casa de mi mamá, pues uno de ellos se dañó. Pero una cosa que yo decía, Dios mío, pero hasta la lucecita que hay adentro para hundir, ¿verdad?, para que sube y baje, se había apagado. Entonces yo subía y bajaba los breakers a ver si era que algún breaker se cayó, etcétera, y no sabía. Entonces, yo me acuerdo que una de mis hermanas llamó a la pastora de la iglesia de mi mamá, que pues ella había dejado pastoreando en una iglesia que ella tenía en Arecibo, y nos recomendaron una persona cristiana, ¿verdad?, para que bregaba con eso y que fuera a ver qué era lo que pasaba. Y él para rápido chequeó y para rápido dio el diagnóstico. Pero eso fue una cosa, imagínense, a la velocidad del trueno. Él decía que el motor de esa puerta, de la puerta eléctrica, estaba malo, que había que poner un motor nuevo. Y entonces él ya me dio el diagnóstico y me dijo que todo costaba $300. Y que eso pues era lo más barato que él lo dejaba, porque a otro supuestamente y que le cobraba más, usted sabe. Entonces yo le dije, bueno, hermano, pues yo voy a orar por eso, para que, ¿verdad?, para que ya Dios pues nos provea rapidito y después yo lo llamo. Al otro día, yo me acuerdo que creo que era una fecha cercana a la Navidad, era más o menos este mes de noviembre. Al otro día yo me acuerdo que yo había comprado unos bastoncitos de esos que venden en Sam's, de las cajitas, bastoncitos navideños como con marshmallow, una cosa bien linda y deliciosa, por así decirlo, y yo se lo regalé al vecino de al lado de la casa donde yo vivo, o sea, la casa de mi mamá. Entonces ellos se pusieron bien contentos y él pues preguntaba por el portón, y yo le pues de ahí salió decir que el portón estaba malo, que había algo que no funcionaba, etcétera. Y al otro día él fue con el hijastro que brega con cositas de electricidad, y me fueron a ayudar a chequear el portón a ver qué era lo que tenía, aunque ya yo había hablado con una persona para que lo arreglara. Estoy hablando de gente que es inconversa. Mire esto. Chequean el portón, nosotros subimos y bajamos los breakers, chequeábamos, y cuando el hijastro de este hermano va ahí, va directo al motor de ahí del portón eléctrico, lo abre. Apenas lo abre, ve que hay un pequeño fusible quemado. Yo veo que entre ellos hacen así entre las caras, y ya para rápido ya yo sabía, ay, Señor amado. Me dan el fusible para que lo compre la estación de gasolina, que eso ni a un minuto de casa, ahí mismo cerca de casa quedaba. Compré el fusible y el fusible me costó 25 centavos. Alábalo ahora. Como dice abuelo Gilla, alaba lo que él vive. Eso se me vino a la mente, ¿sabe? Bueno, yo no gasté 25 centavos, gasté 50 porque compré otro, ¿verdad? Por si acaso se quemaba otra vez, pues ya yo sabía qué era y lo ponía. Pusimos el fusible y mire, nuevo. El motor y todo funcionaba. pero nuevo, una cosa increíble. Al otro día se apareció ese Señor. Es ahí cuando hacemos la invocación y decimos, Espíritu de Dios, ven a mí. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Entonces, bueno, ¿verdad? Uno de lo más educado posible, uno le explicó, mira, tú me dijiste que eso estaba malo, eso no estaba malo. Entonces hacía como que pues, y después todavía quería arreglar otra cosa ahí. Yo le dije, no, aquí no puedes estar, te tienes que ir. Entonces, para el colmo, el que me puso cara fue él a mí. Mire qué capacidad. Es para que usted vea qué grande es Dios. Dios me hizo que me ahorrara 299.50 centavos, si la matemática está correcta, y un motor nuevo que me iban a robar. Mire eso, una persona cristiana. Hay gente en las iglesias que pueden hablar en lengua, eso no está mal porque es un don que Dios da. Pueden tener parte en la iglesia, pueden tener mucha sabiduría de la palabra, pero si esa parte del carácter está así, de ser tan pillo, no se vista que no se va. Ahí no hay santidad. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Imagínense, si damos esos frutos, hasta la misma Biblia me dice que por sus frutos los conoceréis. Si damos esos frutos, hermano, el fruto no puede sustituir el don. Los dones son importantes, pero nuestra vida en lo privado o en nuestras reacciones o en lo que damos fruto, ya ahí es otra cosa. Una cosa es el ministerio, otra cosa es nuestra relación personal con Dios. Si están pasando esos problemas, por más difícil que sea la situación económica y reaccionamos de esa manera, por más que aparente usted santidad con una Biblia bajo el brazo, no se vista que no va. Entonces hay que hacer énfasis en lo que es del carácter, pero vamos a ver qué fue en el caso de David. David él sabía y conocía que él servía a un Dios santo y que debería de separarse del mal, hasta el mal que podía padecer bueno o parecer bueno y hacer más fácil la vida. Fíjese qué tan detallada fue la preparación de Dios para David y qué tan detallada Dios quiere que sea la preparación de él para usted. Que después, en el caso de David, por poner un ejemplo, se decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, quiere decir que se cedía en la preparación en lo que Dios tenía para él. Y por eso ganaba lo que pocos en este mundo ganan, el favor de Dios, aun siendo cristiano. Entonces, viendo la santidad de Dios, los hombres, nosotros como hombres, como seres humanos, nos vamos a ver extremadamente consciente de nuestra humanidad, y el toque de Dios va transformando a nosotros, volviéndonos de lo común en algo especial, en algo diferente y en algo separado. Eso es lo que, verdad, en este caso podemos decir que significa santidad. ¿Cómo lo podemos ver con David? Bueno, Saúl perseguía a David y de momento sucedió algo, apareció algo en la escena que parecía como que Dios había entregado a Saúl en las manos de David. Se veía algo bueno, se veía algo que estaba bien. De momento vemos a Saúl persiguiendo a David y que Saúl se pone a dormir en una cueva. Entonces uno de los valientes de David, de nombre Abisai, tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace, y va y le dice a David. David estaba ante una opción desgarradora. Bueno, pero se veía que como que Dios había entregado a Saúl en sus manos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no? Lo está persiguiendo y ahora está dormido en la cueva, lo puede matar. Ya Dios lo había ungido a él como rey de Israel, podía matar a Saúl y para rápido coronarse como rey. Sin embargo, esa no es la forma de moverse de Dios. Solamente lo podemos entender y no podemos cometer errores terribles y dramáticos como lo hizo David, que no lo hizo en este caso. No podemos cometer esos errores y sabemos cuándo no cometerlo, cuando estamos conectados a la mente de Dios, al pensamiento de Dios a través de la santidad, en acciones, no en apariencia. Porque en disfraces, cualquiera se puede disfrazar de policía y hacerse policía. Esto no es una cuestión de disfraz, esto es una cuestión de actitudes y de corazón. Yo sé que hay formas que nosotros como creyentes, pues obviamente debemos de vestir y proyectarnos, pero el énfasis mayor está dentro de nosotros. ¿Cuál es el fruto que damos? ¿Quién somos para Dios? ¿Qué es lo que hacemos? Porque de todas formas, imagínense, si tenemos actitudes, que en nuestros negocios somos unos pillos, que somos los más chabones, los que más cobramos, los que tenemos o somos dueños de dealer y chavamos al hermanito que no tiene dinero y lo embrollamos. Imagínense, para el cielo no voy. Y David conocía lo que es el carácter de alguien que ha sido ungido por Dios. Por eso es que la Biblia no se equivoca en nada. Era conforme al corazón de Dios. No mató a Saúl y dijo: que me libre Dios a mí de tocar al ungido de Jehová. Y ese ungido de Jehová no parecía tan ungido porque lo perseguía. Pero hubo un momento en el cual Dios había ungido a Saúl. O sea que hay batallas que le tocan a Dios y batallas que les tocan a nosotros, pero nosotros no podemos intervenir en las batallas del Señor, y sabemos y tenemos que tener nuestra mente conectada a la mente divina para saber qué es lo que le toca a Dios y qué es lo que nos toca a nosotros, porque ahí hay una prueba en nuestra santidad personal e integral con Dios y en nuestro desarrollo como creyentes en Cristo que somos. Y a veces yo no digo que no vamos a ser tentados. David fue tentado, pero el asunto, una cosa es caer en la tentación, otra cosa es ser tentado. Dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Solamente cuando aceptemos y reconozcamos esta verdad y luchemos por la santidad personal, pues vamos a estar preparados para una próxima batalla, también bien importante, que es la batalla por nuestra familia. Fuera del ambiente cristiano, conocemos que la familia es la base fundamental de la sociedad. Si una familia está dividida, si las familias de la sociedad, nuestra sociedad que vivimos, está destruida, está en una anarquía total, la sociedad se ve afectada, y eso es lo que el enemigo siempre ha querido. Si vemos que se quieren aprobar leyes contrarias a lo que Dios ha, ¿verdad?, establecido sobre lo que es una familia, un hombre, una mujer, y de ahí pues, ¿verdad?, que salgan los hijos, como Dios inicialmente ordenó al ser humano. Pues si vemos eso contrario, por más que la gente venga y diga que eso, que cada cual con su derecho, que qué sé yo, no, yo me atengo a lo que la Biblia me dice. La familia es la base fundamental de la sociedad, y una familia está compuesta por un hombre y por una mujer y por sus hijos. No que se van a casar dos hombres y se van a casar dos mujeres y demás, para el colmo, también adoptar niños. Porque los niños se reproducen con un hombre y con una mujer, no con dos hombres ni con dos mujeres. Hasta en la naturaleza biológica se ve. Entonces, sí, uno dice que hay que orar por personas que quizás han pasado por momentos, pero es que esas personas tienen que reconocer primeramente su error y arrepentirse, no imponer a la sociedad cosas inmorales. Entonces, pues, estas ya son otras cosas. En esa guerra por la familia, pues, sabemos que para que un matrimonio triunfe, hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, anteponer nuestras necesidades, y también en el caso de los hijos, que aquí hacemos el balance con los valientes de David, algo bien importante, sus hijos tienen que tener afirmación verbal, o sea, palabras de respaldo, todo lo que los valientes de David no tuvieron. Afirmación física, o sea, jugar con ellos, darle una palmadita en la espalda, reconocer hasta lo más mínimo, por más bobo, por así decirlo, que sea, reconocer, ¿verdad?, lo que ellos hacen, y tener siempre una actitud positiva, y también hablarles del futuro brillante que Dios tiene para ellos. O sea que en esto podemos ver que su bendición, sus palabras afirmativas como papá o como mamá, van a llevar a sus hijos, ¿verdad?, al propósito de Dios, y a que puedan desarrollar los dones valiosos que Dios les dé. ¿Pero qué podían desarrollar los valientes de David? Solamente por la oportunidad que Dios les dio, que la pudieron tomar, pues ahí fue que echaron hacia adelante. Pero hasta en los nombres, eso era una cosa terrible: vergüenza, desperdicio. Mire para allá, qué clase de respaldo paternal. Hay gente que le dicen a sus hijos: tú eres un bruto, tú no sirves para nada, por tonterías que hace. Cuando yo venía ahí con mi esposa, esta mañana en el carro, veíamos a un hombre, fíjese si la gente está loca, como que dando golpes, y no veíamos a nadie en el carro, y era a un niño que estaba allí. Y lo vimos en vivo y a todo color, y nos quedábamos como que mirando. Parece que el hombre, como estábamos viendo, como que se frenó un poquito. Y como decía usted, pastor, el maltrato a los niños es algo que está a la orden del día hoy. Y eso afecta a las futuras generaciones. Por eso estamos viviendo en esta sociedad que vivimos. Que todo lo que se dice, que está de acuerdo al orden bíblico, ya dicen que es que se les está juzgando, que es que se les está señalando. Porque lo que pasa es que hay heridas dentro. Y ellos identifican cualquier cosa que se les diga como algo que los están oprimiendo, o los están regañando, o los están agrediendo, como lo hicieron sus padres cuando ellos eran niños. sea que hay heridas que hay que sanar, y esas heridas, mientras estén allí, va a ser lo que el diablo va a usar para que la verdad de la palabra no les llegue y no reconozcan sus errores. Ese es el problema que estamos viviendo hoy en día. Y por lo cual, pues yo le digo que hay que orar. ¿Cuántos exaltan al Señor en esta hora? O sea que como papá o como mamá, usted va a tener el rol en la batalla por el corazón de sus hijos. Su amor y su respaldo los va a fortalecer contra lo que el enemigo quiera poner. Que generalmente es decir que no podemos hacer nada, no somos los únicos. Con todo el mundo el diablo quiere hacer eso, para robar la bendición. Quinta guerra, la guerra a través del dolor. Quinta guerra que vamos a enfrentar, guerra a través del dolor. Y yo quiero que usted me acompañe a buscar en 2 de Samuel, vamos a buscar ahí en la palabra del Señor, 2 de Samuel capítulo 23, versículos 9 al 10, 2 de Samuel capítulo 23, versículos 9 al 10, si usted lee ahí, pues ahí se nos habla en la palabra del Señor, sobre la batalla de los israelitas contra los filisteos, y donde se nos menciona que los israelitas emprenden retirada cuando se torna todo en contra. De momento, Eleazar, un valiente de David, se queda peleando, y en 2 de Samuel 23:10 nos dice, 2 de Samuel 23:10 nos dice algo increíble, que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Mire eso. Entonces, Eleazar, en medio de la batalla, comprendió algo, que él debía de no prestar atención al dolor y al temor y seguir peleando en su posición. O sea que, como venimos explicando, cuando una crisis golpea, somos tentados a ignorar el dolor o a disimularlo como que si nada pasó aquí. Esa no es la forma correcta de hacerlo. Entonces, por el contrario, ese dolor hay que enfrentarlo, hay que entenderlo y hay que luchar a través de él. No por nuestras propias fuerzas, obviamente, sino por las fuerzas del Señor. Yo digo que lo que hace que la vida sea difícil no es el dolor que se experimenta, sino la pasividad que debilita nuestra voluntad de pelear a través del dolor, porque nuestra voluntad no ha sido quebrantada por el Espíritu Santo para que Él nos fortalezca en esa área. Entonces, esa es otra guerra bien importante. La guerra a través del dolor. Ya estamos terminando. Sexta guerra, esa es bien importante, la guerra por nuestros hermanos en la fe. También un caso en los valientes de David, en donde en 2 de Samuel 23:15 vemos que David hace una afirmación. 2 de Samuel 23:15, él dice, mire eso, ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Él no le pidió agua a nadie, no llamó a sus valientes y le dijo, mira, yo quiero que tú me traigas agua de aquel pozo que está ahí. No, tres de sus valientes lo escucharon y se decidieron a pasar en medio de líneas enemigas y traerle agua a David, mostrando que el enemigo puede ser burlado y que el enemigo también puede ser vencido, y ni cuenta se va a dar. Entonces, mire eso, en las iglesias hoy en día, pocas son las personas, y hablamos que hay muchos que todavía, pues, pero hay mucha gente, aún dentro de las iglesias y fuera del entorno de las iglesias, porque no es señalar a las iglesias ni buscar excusas, a Dios se le busca y no se busca excusa. Todos estamos en un proceso de transformación. El proceso de transformación es individual. Pero hay mucha gente que necesitan, como, y fíjese, lo hicieron los valientes de David, necesitan prestar atención a las necesidades de sus hermanos. A veces nos envolvemos en decir o en pedir en lo que tenemos nosotros necesidad y nos olvidamos que otros también necesitan de nosotros. Esos tres soldados cruzaron esas líneas enemigas y volvieron con el agua. Entonces, hasta David, nos dice en la historia, que él derramó el agua en tierra como ofrenda a Dios y agradecimiento por preservar sus vidas como una acción ante pocas cosas que puede ser al hombre, porque la acción no fue para David, fue para Dios. O sea que lo que nosotros hacemos a un hermano en una acción buena o mala, se lo estamos haciendo es a Dios, porque Dios lo recibe. No es solamente en la adoración, ahí pues ofrendamos a Dios nuestra alabanza. En la ofrenda también adoramos a Dios con lo que Dios nos da. Pero en nuestra vida diaria es ahí donde nosotros mostramos en nuestro carácter lo que podemos darle a Dios. Y de ahí es que nosotros abrimos o cerramos la puerta a la bendición. Por eso es que yo digo que esto de la santidad personal, de ser temeroso de Dios, es algo bien importante. Ser un pillo no le va a ayudar a usted en nada. Quizá la persona, ¿verdad?, engañe en el dealer, por poner un ejemplo, al hermanito que fue a comprar, pero si no sabe de neveras ni nada de esas cosas, así mismo lo van a engañar él también. Porque de lo que sembramos cosechamos, y Dios mismo lo permite, y Dios mismo es el que personalmente va a hacer que no recojamos lo que sembramos. Dios mismo se encarga de quitarnos o darnos, dependiendo de lo que nosotros demos para Él, en nuestras acciones y en nuestro carácter. Por eso es que el énfasis del Espíritu Santo es mejorar nuestro carácter y nuestra condición de vida como seres humanos, que no somos cualquiera, somos creyentes en el Señor, usted me perdona, y proyectamos por medio de nuestras acciones lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero hay otros que proyectan, muchachos, lo que el diablo haría. Les falta mucho por aprender. Entonces, en este caso, vemos que un verdadero hermano en la fe es un oyente atento, proporciona valor y se arriesga valientemente. Lo vemos en los valientes de David. Y la guerra número 7, bien importante también. Guerra por la solidificación de nuestra fe, en donde vamos a aprender a confiar en el poder de Dios en Jesucristo, confiar en la presencia del Señor y, lo más importante también, disciplinarnos espiritualmente. Como decíamos al comienzo de nuestro mensaje, a la carne no le gusta levantarse temprano a orar. Mi abuelo siempre predicaba, madrugue a orar, porque ahí es donde está el secreto de la bendición. Yo no digo, ¿verdad?, que todos seamos capaces de levantarnos temprano, orar a las 3 de la mañana, puede ser también a las 6, a las 7, aunque después usted se duerma, pero que usted vaya poco a poco ejercitándose, ¿verdad?, en darle por lo menos una horita al Señor. Usted verá y me llama y me dice si no hay un cambio en su hogar y en su vida. Jesucristo siempre ahí, en la hora novena, estaba levantado temprano a orar. Esa era a las 3 de la mañana. Desde esa hora, Jesucristo, la forma visible de Dios, ya estaba orando. Y eso, imagínese la victoria tan terrible y aplastante que le dio contra el diablo. Siendo la forma visible de Dios, lo tenía que hacer. Lo que llama siempre la atención de este caso es que a esa hora, a las 3 de la mañana, siempre es cuando, según testimonio, suceden eventos sobrenaturales. Puede ser en el caso de guerra espiritual, de manifestaciones contrarias al Señor, o manifestaciones de ángeles, o manifestaciones del poder del Señor. Y esa era la hora en la que Jesucristo siempre oraba. Madrugar a orar nos va a dar una gran victoria. Yo no digo que a veces, ¿verdad?, a mí no me haya dado como que vagancia de levantarme temprano a orar y a veces uno haya fallado en eso. Pero mientras más uno insista y se quede ahí pidiéndole la capacitación del Señor para orar más prolongadamente con la ayuda del Señor que nos dirija, Dios lo va a hacer. A veces hay gente que se desanima porque después de 10 minutos pues no encuentran qué más decirle al Señor. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, para que, ¿verdad?, nos vaya ejercitando. Es como el ejercicio. Si nosotros, pues, por poner un ejemplo, queremos bajar de peso y nos dicen que tenemos que empezar a correr o a trotar y tenemos miedo de hacerlo porque nos vamos a fatigar, si entonces, imagínense, no empezamos a hacerlo, pues ¿cuándo vamos a tomar el aire en los pulmones para ir trabajando progresivamente? Lo mismo es en el caso del ejercicio espiritual. Bueno, el mismo apóstol Pablo compara el ejercicio físico con el espiritual y lo compara, ¿verdad?, con nuestra lucha como cristiano. Así que con este mensaje, hermano, le queremos decir que sígase adelante en el Señor, no se deje desanimar por cualquier situación que venga, nuestra fe tiene que ser inquebrantable. No confiamos en los sentidos, no tomamos decisiones por emociones, tomamos decisiones por cómo estamos conectados al Espíritu. Así que vamos a ponernos en pie en esta preciosa mañana y vamos a dedicar una oración al Señor. Gracias por tu amor, Señor. Te glorificamos. ¿Cuántos quieren ser valientes del Señor? ¿Cuántos quieren ser usados con poder de parte del Señor? Yo quiero que usted me acompañe en oración. Vamos a concertarnos todos como uno. Vamos a ponernos en comunión. Vamos a olvidarnos de lo que vamos a hacer después de salir o lo que hicimos antes de venir acá o lo de mañana. Vamos a olvidarnos solo por un momento. Y vamos a entrar ahí al trono de la gracia a pedirle al Señor que nos bendiga con poder. Yo le voy a pedir que usted me ayude a orar en esta hora, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de venir ante el Señor. Padre, yo me concerto y me uno en oración con todos tus hijos que están aquí presentes, con cada uno de los que están aquí presentes que han escuchado tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora y me concerto con el pastor, con la pastora, con todos los hermanos que están aquí, con los líderes, con los diáconos, para que tú te muevas, Espíritu Santo, en medio nuestro. Y para que seas tú tocando, Señor. Para que seas tú tocando en esta hora. Siga orando allí. Sígame ayudando a orar. Este llamado que vamos a hacer ahora, siempre lo hacemos a donde quiera que vamos, porque entendemos, ¿verdad?, que a esto el Señor nos llamó. Y queremos dar una oportunidad en esta ya tarde de que si hay alguna persona que está aquí presente que no ha aceptado a Cristo como único Señor y Salvador personal, o que estuvo en los caminos del Señor pero que se apartó, o por alguna razón se fue atrás, no estamos, ¿verdad?, para juzgar la decisión que usted haya tomado. Solo estamos aquí para decirle que usted tiene una oportunidad en esta tarde de venir nuevamente a los caminos del Señor. Y si no se ha entregado a Jesucristo, pues le queremos recordar que usted puede pasar. El que pase, pues, aquí al frente, le vamos a ayudar a hacer una oración de fe por su salvación, para que venga Cristo a usted y lo perdone, y la sangre de Jesucristo borre sus pecados. Yo puedo orar por usted, pero si usted no hace este paso, o no da este paso, usted está poniendo, por así decirlo, una muralla en el campo espiritual para que Dios obre perfectamente sobre usted. Si usted no se entrega a Cristo, usted está en muerte espiritual. Así que en esta hora le damos una oportunidad. Dios bendiga al hermano que pasa. Dios le bendiga. La palabra es clara y lo dice: todo el que me acepta delante de los hombres, yo lo aceptaré delante del Padre que está en los cielos. Eso es Jesucristo hablando en la Biblia. Pero todo el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre que está en los cielos. Por eso es tan importante que usted pase al frente y le dé su vida al Señor. Y en esta tarde usted tiene una oportunidad. Ya tenemos un valiente que ha pasado aquí, pero yo sé que hay más personas. Si hay alguien más que quiere decir Señor, o que quiere darle su vida al Señor, solo tiene que pasar. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Usted tiene la capacidad, Dios le puede dar a usted la capacidad, y usted puede abrir la puerta de su vida para ir directamente al Señor. Para eso Cristo pagó el precio. Y clamarle a Dios, y Dios obra en su vida con poder. Padre, en esta hora, yo sigo orando con tu pueblo que está aquí presente. Y te pedimos, Señor, que te sigas glorificando con poder y que te muevas en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera pasar? Quiera decir, yo quiero aceptar a Cristo como único Señor y Salvador personal. Solo tiene que pasar y repetir con nosotros una oración. Si no quiere pasar solo o sola, pase con alguien acompañado, pero pase. No diga, no, es que yo no estoy preparado. Hermano, usted no es el que se va a preparar, Dios es el que lo va a preparar a usted. Lo único que tiene que hacer usted es pasar y repetir con nosotros esta oración que ya mismo vamos a hacer. ¿Habrá alguien más por aquí? ¿Alguien más que quiera entregarle su vida al Señor? ¿Alguien más en esta preciosa tarde, antes de cerrar el culto? ¿Quién más quisiera entregarle su vida a Jesucristo? Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese bien, hermano. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración para que el Señor tome el control y para que Él tome el dominio en todo. Yo le voy a pedir a los hermanos, vamos solo un momentito a dirigir nuestras manos en dirección a este hermano que pasó, y vamos a clamar al Señor por él. Él va a repetir con nosotros esta oración. Quiero que tú repitas.